ayer, como siempre, nos plantamos. Esto es una responsabilidad civil, construir nuevos modos de relación y de trabajos colectivos. María Valdés, docente e investigadora. A través de los cuales todos los homenajes y las conmemoraciones en torno al Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia sigan funcionando. ¿Cómo uno construye el dispositivo de la calle? ¿Salir a la calle? Bueno, no podemos en este momento. ¿Cómo se sale como sociedad a hacer un pronunciamiento respecto de lo que significa el 24 de marzo para todos los argentines? Entonces me parece que esta idea de sembrar una semilla, de plantar un árbol, es casi como el extracto, ¿no? Como condensado muy fuertemente en una semilla esta posibilidad de construir un nuevo mapa de territorialidad, porque es una promesa futuro, como toda planta que germina, crece y va hacia el cielo. Es decir, va de la tierra al infinito. Y a mí me parece que eso es hermoso como proyecto, y además que de algún modo metaforiza, pero que es también muy realista, que tiene que ver con esta idea de, bueno, no salimos a las calles, pero las calles están en otro lugar, están en algo que está germinando y que va hacia futuro. Algún día volveremos a las calles, pero en el mientras tanto, ¿cómo hacemos que las calles estén aunque no estemos nosotros ahí? Sembramos memoria. Sembramos memoria. 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Libre como el viento.